Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Soy Mariano Sánchez Toranzo. Soy de la CETE Autónoma, de una dirección que se llama de Cultura y Bienes Comunes. Y vengo a charlar con ustedes, vengo todos los años. La verdad que es una lucha que nos unifica. Y me parece que nosotros, esta fotografía que hoy vemos en nuestra comunidad, que es tan triste y tan complicada, tiene historia. Y cuando podamos entender la historia, capaz podemos empezar a transformarla. Yo digo que la dictadura nos desapareció una generación de solidarias y solidarios. Todo el que estaba metido en algo, el curita Villero, la delegada de la escuela, el delegado, la delegada de la fábrica, de la universidad, los desaparecieron. Los desaparecieron y les echaron la culpa. Por algo será, en algo estarían metidos, algo habrán hecho. Y nos metieron a fuego la competencia, el sálvese quien pueda, el no te metas. Y el menemismo aparte nos metió que esa competencia era sin código. Entonces los que tienen la olla resuelta compiten todo el tiempo todos contra todos. Y por otro lado, el movimiento de Chicos del Pueblo decía que nos inventaron el hambre. Inventaron la sobrevivencia, ampliaron la sobrevivencia en nuestra comunidad. Y tanto el que sobrevive como el que compite están alienados. No pueden ver que nos están saqueando, que nos están empobreciendo, que están matando de hambre a nuestros pibes y a pibas. Y en esto el sistema es muy, muy inteligente, en el sentido de ellos entendieron que se tenían que juntar para dominarnos. Y nosotros, como clases populares, estábamos cada vez más disgregados, más dispersos. Hay mucha más organización. A mí me tocó ser parte de la resistencia en los 90. Que éramos muchos menos, pero estábamos todos, sabíamos de qué lado del mostrador estábamos y contra quiénes peleábamos. Hoy tenemos que volver a encontrar esos para qué que nos juntan. Tenemos que poner en claro que el poder viene primero por los más débiles. Se mete con los migrantes, se mete con las pibas y pibes, se mete con los viejos, se mete con todo, con los travestis, con todos los que son más, ellos ven más pobres, más débiles, y con los que primero se les agarra. Le echan la culpa a ellos de los males de este país mientras nos están saqueando. Entonces me parece que hoy más que nunca hay que encontrarnos, volver a encontrarnos con para qué, bajar los egos que tanto mal hacen, terminar con esa competencia. Creemos que el argentino pillo, el argentino arribista, el argentino que saca ventaja es el modelo, y no. El modelo de país que nosotros queremos y tenemos que reconstruir, y ese país que sí tuvimos, es un país solidario, un país en donde si echaban a uno de una fábrica, paraba toda la fábrica, no como ahora que echan a 200 y nos escondemos para no ser el 201, 202. Tenemos que volver a reencontrarnos, tenemos que volver a revertir eso que nos metió la dictadura y que el menemismo y que todo el sistema nos siguió metiendo, que es que el individuo pelea. Si nos juntamos, y en eso el ejemplo más grande me parece que son las madres, 30 o 40, no sé, las locas le decían, ¿no? Que se juntaron, y sabemos que cuando somos complementarios, los pueblos originarios nos enseñan, y hay que aprender y escuchar, que una relación sana no es una relación competitiva, sino es una relación donde existe reciprocidad, donde existe complementariedad, donde buscamos la unidad en la diversidad, que la diversidad no es un problema, es una riqueza. Entonces me parece que cuando nos volvamos a encontrar, cuando veamos de qué lado del mostrador estamos y tengamos claro cuál es el enemigo, que es hoy más claro que nunca, me parece que si nos juntamos somos muy potentes, y si nos juntamos vamos a revertir esta situación, esta fotografía que hoy parece tan, tan triste para nuestro pueblo. Nada más, gracias.